bueno, es una elección primaria, como todos sabemos, importante, porque por un lado permite democratizar a los partidos políticos, seleccionar cuáles candidatos de cada partido van a participar en octubre, y además exige a todos los candidatos un piso mínimo, que tal vez es el padrón electoral, que es el 1,5 del electorado, así que de ahí la importancia de ir seleccionando quiénes van a ser los candidatos en octubre, y esa selección la llevan a los propios ciudadanos. Sí, así es, bueno, estamos esperando que el porcentaje votante sea alto. Esta es una reforma importante y es la primera vez en nuestro país, en la historia de nuestro país, que se va a votar de esta forma, una elección primaria, que es la antesala de las elecciones que se van a llevar adelante en octubre. Esperamos que la ciudadanía en su conjunto concurra a votar, y bueno, y los jóvenes también.